directito al corazón. Te robas mis besos, mis secretos y mi amor. Regresa y devuélveme mi voluntad, porque ya empiezo a enloquecer. Regresa, vuelve otra vez. Me urge tanto que te adueñes de mí. Quieras.